CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en la audiocompaginación, a quien felicitamos nuevamente por su cumpleaños. Y en lo que tiene que ver al Parlamento Nacional, hoy hay doble horario de actividades, porque hay Cámara de Senadores a las 9:30 de la mañana para dar ingreso a algunos cambios a la reforma de la Seguridad Social, para tratar algunos otros temas que se estarían analizando en esta sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. A las 9 de la mañana, un ratito antes que comience la Cámara de Senadores, frente a en la antesala de la Cámara de Diputados, donde tiene su lugar la bancada de legisladores de Ciudadanos del Partido Colorado, se estará reuniendo la bancada con quien va a suplir a Carolina H. en frente a la Subsecretaría de Cancillería y Adrián Peña, que es el ministro de Ambiente, pero además es el coordinador o líder del Grupo Ciudadanos. Luego de esa reunión van a hacer una conferencia de prensa en la antesala de la Cámara de Diputados que suponemos vamos a poder compartir para el informativo del mediodía. Y en la tarde, por eso decíamos hay doble horario, a las 15 horas comienza la votación de la reforma de la Seguridad Social. Sobre los cambios que el Poder Ejecutivo envió, a partir de que se necesitaba iniciativa del Poder Ejecutivo, habló Pablo Mieres, del Partido Independiente, tras el Consejo. Pablo Mieres, Consejo. Tras el Consejo de Ministros, hizo referencia también a lo que es la situación de conflicto en transporte interdepartamental. Dijo que apuestan a negociar, mañana tendrán una negociación, pero que habló de lo mismo que nos había hablado Davedere la semana pasada, que el tema vinculado a la recuperación salarial se tiene que dar en la negociación colectiva, en los consejos de salarios, y que a este sector, el sector interdepartamental, le toca a mitad del año que viene, 2023, esa negociación. Así que veremos qué tanto se puede avanzar en una situación que avanza hacia un conflicto si no se resuelve. Así que veremos qué es lo que se dice o qué se puede acordar allí en la jornada de mañana. También hizo referencia al Frente Amplio en torno al tema Astesiano, defendió el análisis que el gobierno ha hecho del tema Astesiano. Se sabe que Lacalle Pou ayer habló también del tema dentro del Consejo de Ministros, hablando de arrepentimiento a la hora de la contratación de Astesiano, pero también fustigando Mieres y el resto del gobierno, como el Frente Amplio desde la oposición pega con este tema a nivel gubernamental. Mieres decía, parecen haberse olvidado de que ellos tuvieron que a un vicepresidente que renunció por corrupto, decía en este caso el ministro de Trabajo y reitero vocero del Consejo de Ministros. También habló del IAS y el IRPF, se lo preguntábamos nosotros, cuándo iban a cumplir con la promesa. Bueno, finalmente él dijo que se sigue analizando y Lacalle Pou ayer en Carmelo, en la tarde-noche, dijo que en las próximas semanas habría novedades de cómo se daría esa disminución del IRPF y del IAS. Ayer Mieres confirmaba un 5% de crecimiento para el país. Recordamos que estaba atado al crecimiento el tema de cumplir o no con esa promesa electoral. Y habló de tres premisas a la hora de desarrollar el gobierno de aquí en adelante. ¿Cuáles son? Bueno, la cuenta del propio Mieres. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno para el 2023? Tres. Trabajo, o sea, incremento del empleo, salario, recuperación del poder adquisitivo del salario y seguir avanzando en la mejora de la situación de los más vulnerables. Esas son las tres grandes líneas de trabajo que el presidente planteó y que todos compartimos, y sobre eso vamos a centrar el esfuerzo gubernamental en el año 2023. ¿Otros temas, no? ¿Sobre Astesiano, por ejemplo, no estuvo sobre la mesa? No, a ver, en realidad ahí lo que podemos decir es que hay unanimidad en sentir que de parte de la oposición hay una forma de encarar estos temas que es, por llamarlo de manera suave, lamentable, con acusaciones sin pruebas, con sumatoria de agravios gratuitos al gobierno, disparando acusaciones genéricas, y cuando en realidad todo este proceso está en manos de la justicia. La justicia tiene, por supuesto, todo la libertad y el derecho, por suerte, vivimos en un país democrático, para llegar a esclarecer todo lo que significan responsabilidades. Pero lo que hemos vivido de parte del Frente Amplio es realmente sorprendente, porque, como ya dije los otros días, cuando el Frente gobernó, o sea, decir, por ejemplo, que desde que volvimos a la democracia, esta es la situación más grave desde el punto de vista institucional, es una barbaridad. Cuando ellos tuvieron un vicepresidente que renunció por corrupto. A ver, y si eso no es afectación de la institucionalidad, y como dije en otra oportunidad, en esas circunstancias la oposición de aquel entonces, que estábamos nosotros en la oposición, actuó con mucho respeto y con mucha precaución para evitar afectar la imagen institucional del país. Nada de eso está ocurriendo del lado del Frente Amplio en estos momentos. Lamentablemente creo que se han equivocado. Quiero decir, además, para seguir avanzando en los logros de este año, implementamos las principales reformas que para nosotros son fundamentales. La reforma de la educación está encaminada, la reforma de la seguridad social, sin medir en esto cálculos demagógicos ni mucho menos, simplemente pensando con responsabilidad en el futuro del país, y la reforma de la gestión del Estado, que también es una reforma que nos importa a todos. Ministro, hace unas horas el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el gobierno va a salir a defender su gestión en todo el país. ¿Se habló de esto? Sí, obviamente fue parte del análisis, no en particular de que haya una línea de salir a recorrer, pero todos estamos en línea con que se ha realizado este año una gestión con muchos logros. Acabo de mencionar los principales, después cada ministro detalló los que específicamente corresponden a su cartera, pero en líneas generales estamos cerrando un año con crecimiento de la economía, con recuperación del empleo, con, digamos, incremento para adelante de la recuperación salarial, con obra pública, con inversión y con perspectivas para el año que viene muy positivas. Usted marcaba tres prioridades para el próximo año. ¿Qué se va a ajustar para cumplir esos objetivos? Ese es el objetivo y lo vamos a cumplir. Es decir, va a haber un esfuerzo grande para seguir avanzando en materia de empleo. Los datos que tenemos hoy en materia de empleo indican que estamos mejor que el último año previo a la pandemia, es decir, que el último año del gobierno anterior, mejor que en el 2019, e incluso en algunos indicadores mejor que en el quinquenio anterior, como por ejemplo en materia de seguro de paro, pero no nos quedamos satisfechos con eso. Creemos que hay que seguir creciendo en materia de empleo, que tenemos que recuperar el salario real. En ese sentido, el sector público firmó este año un convenio con el gobierno que es histórico y que va a determinar una recuperación en el transcurrir, ya con el aumento del 1 de enero del 23, más el que ocurra en el 24, una recuperación del sector público. Y estamos con el objetivo de que en la próxima ronda salarial del sector privado, en julio del año que viene, se pauten mejoras que impliquen la recuperación completa del salario real, que tuvimos que asumir que iba a caer por el imperio de lo que fue la pandemia. ¿Devolución del IAS y del IRPF, Mieres? ¿Se habló? ¿Devolución impositiva? Bueno, eso es parte de las promesas que hemos planteado y que en su momento serán objeto de definición. ¿El tema tarifas? No hablamos del tema tarifas, es lo que hemos escuchado en estas horas respecto a Antel, que va a estar por debajo de la inflación. Hay que decir, sí, que cuando uno mira el mundo, en el mundo todo el tema energético ha sido particularmente complejo, particularmente para el mundo desarrollado, y en Uruguay, a pesar de todo, hemos logrado mantener tarifas en niveles más que razonables. ¿Se habló de la continuidad del gabinete? Porque en estas horas se ha respaldado públicamente a Carolina Gache, por ejemplo. No hubo ninguna referencia al respecto, estábamos todos allí. y si estábamos allí es porque seguimos todos en nuestros cargos. ¿Se abordaron las expresiones del intendente de Soriano, Guillermo Bezosi? ¿Perdón? ¿Se abordaron las expresiones de Guillermo Bezosi, que indicó que recibió un llamado del entorno del presidente por sus expresiones sobre el caso Astesiano? No hablamos de eso para nada. Y bueno, por aquí quedamos. ¿Y sobre la propuesta que realizó el Partido Independiente en su momento sobre las asignaciones familiares? ¿Eso está en análisis y va a haber seguramente alguna novedad en los próximos días? Las cámaras empresariales pedían que suba el dólar. ¿Eso se abordó diciendo que ya que consideran que hay menos inflación que en otros países? No hablamos al respecto. ¿Se firmó por aquí el proyecto de ley? Sí, van a ir al Parlamento. En particular uno que en lo que atañe a mi cartera es importante, algunos artículos modificando el proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Algunas cosas que no son de la arquitectura general, pero que tienen que ver con ajustes que en virtud del análisis en el debate parlamentario nos pareció que había que ajustar. ¿Fue una propuesta del Ministerio? De todos, de todo el equipo, del Ministerio de Economía y Finanzas, de OPP y del propio doctor Saldaña. ¿Alguno que se pueda comentar? Lo que se puede comentar es que con respecto a cómo se va a ir ajustando el complemento solidario, además del IPC, que era lo que había ido en el proyecto, lo que se establece es que va a ser resorte del Poder Ejecutivo pudiendo manejar el IPC o el índice medio de salarios. Eso lo que busca es preservar que el monto del complemento solidario no sufra una afectación, en la medida que si se ajusta solo por IPC y hay un contexto, un periodo de tiempo en el que el salario crece, puede ir reduciéndose el valor del complemento solidario, cosa que no queremos y que obviamente es lo que queremos impulsar. Mires, otro tema a nivel del Ministerio de Trabajo, el transporte interdepartamental está analizando posibles medidas porque dicen que hay una pérdida salarial y que el gobierno le dijo que no va a haber aumento o recuperación. No hay en este momento una negociación salarial. El transporte va a tener su negociación salarial en julio, pero obviamente estamos dialogando con los sindicatos del transporte de pasajeros. No puedo decir más que eso, estamos trabajando. Bueno, gracias. Estuvimos hablando con el senador Amini Furis por la situación que se vive en el departamento de Canelones. Él manifestó que ya había advertido que el intendente Yamandú Orsi del Frente Amplio iba a ser un intendente a medio tiempo por su campaña electoral hacia la presidencia de la República. Complejizada, dice además Nifuri, con la competencia con Carolina Cose, que terminó pariendo, por ejemplo, el que Frente Amplio se quedara sin su presidente en el Congreso de Intendentes, a partir de que no se pusieron de acuerdo de quién de los dos se sentaba en la silla, y eso hizo que finalmente fuera un intendente del Partido Nacional, Echeverría. Nifuri dice que ese tenor de competitividad genera que, en este caso, Orsi pueda de alguna manera estar ausente a la hora del análisis de los problemas de los canarios y resolverlos por estar pensando en otra cosa. Vamos a escuchar lo que decía el senador y ex precandidato del Partido Nacional en el departamento de Canelones a intendente, Amin Nifuri. Sí, que sorprende. Yo recuerdo alguna declaración hace algunos días atrás del propio intendente Orsi, en el cual le había dicho que algún acuerdo iban a llegar y en que en caso de que no llegaran a un acuerdo, él iba a ceder para darle la presidencia a la intendenta Cose. Llegar a este nivel de no acuerdo, en lo cual cuando les corresponde la presidencia del Congreso de Intendentes termine un intendente de otro partido, la verdad que nos llama la atención. Y nos llama la atención también claramente porque esto habla mucho de lo que se viene, ¿no? Todos sabemos que son dos precandidatos a la presidencia y que si no se llegan a un punto de acuerdo o de encuentro en algo que entendemos no es tan grande, no llama poderosamente la atención que no se haya llegado a ese nivel y que termine presidiendo otro partido del Congreso de Intendentes, por lo cual igual para nosotros saludar al intendente Echeverría que bueno, tiene gran capacidad de trabajo y que vemos y sabemos que lo va a hacer de muy buena manera, pero igual no deja de sorprendernos la noticia. A veces es más fácil hacer el discurso, pero cuando llega el momento, dar ese paso al costado cuesta. Sí, a mí me, ya te digo, me sorprendió porque escuché en algunas declaraciones públicas, y si se busca para atrás, al intendente Orsi decir que el acuerdo se iba a llegar y que en caso de que no se pudiera 6 meses cada uno, él iba a dejar a Cose para que lo asumiera. Sorprendido con la noticia cuando vemos que no se llegó a ese acuerdo y que se tuvo que asumir otro intendente de otro partido porque no se llegó a un acuerdo o a un punto de encuentro. Y Furi, ¿teme que en el avance de la interna Frente Amplista con los precandidatos, finalmente el departamento canario sufra al no tener allí al intendente en todo su ámbito? Sí, nosotros lo dijimos en la propia campaña electoral a la intendencia cuando fuimos candidatos, que íbamos a tener un intendente a medio tiempo. Está más pensando en los temas nacionales y en la precandidatura a lo nacional que en los temas del departamento. El tema del departamento, la verdad, entendemos que le falta mucho en obras, en gestión. Se siguen endeudando y la gente no ve las obras en el departamento que realmente se tendrían que hacer. Lo dijimos anteriormente, la población lo eligió nuevamente, pero con el tiempo claramente se está demostrando que está sucediendo eso. Muy bien. La senadora Amanda de la Ventura del Frente Amplio hizo reflexiones y pidió a Salud Pública que actúe en relación a la donación de sangre en algunos departamentos, sobre todo Maldonado y Florida. ¿Por qué? Porque se estarían dando por parte de la Intendencia, a cambio de esa donación de sangre, algunos descuentos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver a la libreta de conducir. La donación en el Uruguay es voluntaria y no se puede dar ningún tipo de premisa ni a cambio de esa donación. Así lo establece la ley y así lo establecen los organismos internacionales a los cuales ha adherido el gobierno uruguayo en relación a esa materia. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Amanda de la Ventura sobre el asunto. Debe ser atendida a la brevedad por las autoridades de la salud de nuestro país. En algunos departamentos, entre los que se encuentran Florida y Maldonado, se está promoviendo desde la órbita de las intendencias departamentales la extracción y donación de sangre humana en un hemobús, brindando una contrapartida tal como una rebaja de una parte del costo de la licencia de conducir. O sea que la donación de sangre deja de hacerse por el fin altruista de ayudar a quienes necesiten de ese elemento vital para convertirse en un medio de intercambio de beneficios económicos, contraviniendo todas las recomendaciones y normativas nacionales e internacionales en cuanto a la donación de sangre, la cual debe ser altruista, voluntaria y no remunerada. En Uruguay, la medicina transfusional está regida por distintas leyes y decretos, entre ellos por el Reglamento Técnico del Mercosur de Medicina Transfusional, establecido por la Resolución 42 de 2000 del Grupo Mercado Común y adoptado por el Decreto 385 del 2000, que establece que la donación de sangre debe ser voluntaria y altruista. La sangre es un tejido vivo compuesto por elementos celulares, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos y un líquido acuoso llamado plasma. Su función principal es el transporte de oxígeno y otros elementos necesarios para el desarrollo de las funciones vitales. El Decreto Nacional número 160 de 2006, el cual refiere al trasplante de todas las células y tejidos humanos, indica que para proteger la salud pública, disminuir los efectos adversos y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas a través de estos tejidos y células, deben tomarse todas las medidas de seguridad durante su donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución, uso y desecho. El Estado debe promover la donación altruista de células y tejidos humanos, procurando satisfacer las necesidades asistenciales. Los programas de aplicación de células y tejidos humanos deben basarse en el principio de la voluntariedad de las donaciones y la no remuneración, el anonimato del donante y el receptor, el altruismo del donante y la solidaridad entre donante y receptor. Ley 14.005 de 17 de agosto del 71 y Ley 17.668 de 15 de julio de 2003. Se ha demostrado en el mundo que cuando una persona dona sangre impulsada por un incentivo externo al altruismo, ya sea económico y o alguna forma sustituta de este, los riesgos tanto para el donante como para el receptor aumentan considerablemente. Cuando se siguen los procedimientos correctos, al individuo que asiste a donar sangre se le realiza previamente una entrevista médica, procurando establecer su estado de salud y si es apto para efectuar o no la donación. Se procuran detectar conductas denominadas de riesgo, así como también consumo de fármacos, antecedentes médicos, entre otros. Si la persona obvia información importante, puede sufrir alguna reacción adversa si tiene contraindicada la donación y no la menciona en la entrevista. Pero también puede generar que los hemocomponentes obtenidos no sean seguros y lleguen a perjudicar a quien los recibe. Vale la pena indicar además que la sangre obtenida es estudiada solo por los marcadores serológicos HIV, HTLV, sífilis, chagas, hepatitis B y hepatitis C, los cuales tienen periodos ventana donde son indetectables. No se estudia la presencia de fármacos ni ninguna sustancia que pueda ser perjudicial para el receptor. Es aquí donde la entrevista y la calidad de la información obtenida se torna tan importante para la seguridad transfusional. En el año 2021, los Estados miembros del Mercosur firmaron un acuerdo sobre la seguridad de los productos sanguíneos. Uruguay estuvo representado por el ministro de Salud Pública de aquel momento, doctor Daniel Salinas. El acuerdo firmado indica que la donación de sangre remunerada es una preocupación mundial, por lo que se promoverá el desarrollo de los servicios de sangre basados en la donación voluntaria, altruista y repetitiva. La Universidad de la República viene llevando a cabo un programa de promoción de la donación de sangre alineada a las recomendaciones internacionales adoptadas por nuestro. Ahí tenían parte de lo que decía entonces la senadora Amanda de la Ventura sobre este tema de la donación de sangre y bueno, pidiendo al Ministerio de Salud Pública que actuara en relación a los departamentos de Maldonado y Florida por ofrecer a cambio de esa donación beneficios en algunos tributos, en algunos trámites, concretamente el tema de la libertad de conducir, cuando en realidad ella considera que eso incumple con compromisos internacionales y con la propia ley de donación. Decíamos que en relación a la reforma de la Seguridad Social, hoy a las 15 horas comienza la votación en la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social, que preside Gustavo Penadez, senador del Partido Nacional. Escuchaban ustedes que hoy se le va a dar ingreso a una serie de modificaciones que necesitaban iniciativa del Poder Ejecutivo, que fueron votadas por el Congreso de Ministros en la jornada de ayer y que, bueno, que Mieres daba cuenta de cuáles eran y las características que tenían, por lo menos alguna de ellas. El senador Gustavo Penadez marcó que en un 99,99% está todo solucionado. ¿Cuál es el tema con Cabildo Abierto? Dos. Uno, ¿hasta cuántos años se van a tener en cuenta para la jubilación? Si 25, lo mejor es 25, los 15, los últimos 15. El Cabildo Abierto quería que fueran los últimos 15, y digo quería porque el resto de la coalición de gobierno que vota esta reforma de seguridad social no piensa lo mismo. Y Cabildo Abierto, por lo que nos han dicho, no condiciona su voto a que le lleven a lo que ellos están proponiendo. Por lo tanto, lo van a seguir proponiendo hasta casi cuando se vote en general en el pleno de la semana que viene. Pero, más allá de que van a marcar la necesidad de hacer estos cambios, no estarían condicionando la aprobación de la reforma de la Seguridad Social a que se les lleve por parte del resto de la coalición multicolor lo que están planteando. Penadez, en relación al tema de los años a considerar, da como terminada esa discusión, considera que ya se debatió y que ya a Cabildo Abierto se le contestó que no a la propuesta que ellos hicieron. Sobre el tema de la caja notarial, que es un tema que hemos tratado aquí, ha hablado la propia presidenta de la caja notarial, allí sí, veremos qué tipo de redacción se le da. Algunos plantean la posibilidad de que la caja notarial ingrese, sí, a la reforma de la Seguridad Social, pero que lo haga de forma distinta al resto de las cajas, teniendo en cuenta que es una caja que no tiene problemas económicos. Otros manifiestan que debe quedar afuera de la reforma y otros que manifiestan que no, que debe ingresar como cualquiera otra de las cajas paraestatales. La idea de que tiene que ingresar a la reforma de la Seguridad Social, desde el gobierno es clara, ya lo habían dicho en la visita que la semana pasada hicieron a la propia Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social, el día jueves. Yo creo que lo único que se va a poder hacer es en esa redacción ver cómo finalmente si entra con los dos pies juntos o entra de a poquito en puntillas, pero que entrar, va a entrar, es la definición del gobierno y bueno, más allá de que Cabildo Abierto plantea que es una caja que no debería ingresar a la reforma, insisto, el resto de la coalición de gobierno piensa lo contrario. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social y el senador del Partido Nacional, Gustavo Penaez. Está muy avanzado, diría yo en un 99.99%, y seguramente mañana ya se inicia la votación en la comisión, pasado el miércoles también, y el martes 27 iniciamos la votación en el plenario del Senado, calculando que el 29 de diciembre será aprobada en totalidad la reforma de la previsión social en nuestro país, en el Senado de la República. ¿Qué es ese 0,01%? Bueno, quedan algunos artículos para redactar, para terminar de redactar, que estamos trabajando en los ajustes, pero son ajustes más de redacción que otra cosa. En los contextos, en líneas generales, hay acuerdo de la coalición, lo viene teniendo desde hace tiempo ya ese acuerdo, así que yo soy muy optimista. ¿Años necesarios para el cálculo del sueldo básico jubilatorio? Siguen estando 65 años de edad, 30 años de servicio, y van a una serie de otras modificaciones que ya se conocen y que están vinculadas a pensiones, etcétera, etcétera, que hacen que este sea un proyecto muy positivo para la población. ¿Se siguen necesitando los 25 años para calcular los mejores 25 años? Sí, eso sí se sigue necesitando. O sea que no se llevó la propuesta de Cabildo de bajarlo a 15. No se llevó la propuesta en ese sentido. Hay dificultades de viabilidad financiera y económica del proyecto si eso se modificase, pero consideramos que de igual manera es un proyecto que tiene grandes ventajas y por los que nada más ni nada menos los jóvenes que hoy están iniciando el mercado laboral van a poderse jubilar cuando llegue el momento. También había un pedido relacionado a la caja notarial, a no incluirlo dentro del proyecto, que se pudo arreglar. Bueno, ese es uno de los temas que se está intentando terminar de definir en la redacción final. Está un equipo trabajando sobre eso. No puedo adelantar nada porque están en estos momentos trabajando. Ahí tenían la palabra entonces del presidente de la Comisión Especial de la Reforma de la Seguridad Social, el nacionalista Gustavo Penaez. El Ministerio del Interior finalmente se reunió con los partidos políticos por el tema seguridad, salvo el Frente Amplio, que definió concurrir, pero que lo hizo luego de que se hiciera el primer encuentro. Por lo tanto, será Leal quien encabece en las próximas reuniones con el Ministerio del Interior y el resto de los partidos el tema seguridad. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? Bueno, diseñar un programa de seguridad integral y preventivo. Participaron en la jornada de ayer Víctor Borgán, que es por el Partido Nacional, Andrés Ojeda por el Partido Colorado, Cabildo Abierto llevó a Jorge Gómez, por el Partido Independiente fue el diputado Iván Posadas, por el Partido Ecologista Radical Intransigente, Peri, fue Sergio Viliris, y por el Partido de la Gente concurrió Luis Pose. En la conferencia de prensa, tanto el representante del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, como también el representante del Partido Nacional, Víctor Borgán, dieron cuenta de detalles que se van a ir abordando, de un encuentro que también tendrán con la parte de los trabajadores vinculados a la seguridad. Y, por otro lado, la necesidad de que Frente Amplio participara. Se criticó por parte de el representante del Ministerio del Interior, Sanjurjo, que no lo hiciera en este primer encuentro. Insisto que lo van a hacer a partir de ahora, porque eso es lo que definió la mesa política de Frente Amplio. Pero sobre todo indicó que si hacen críticas deberían también traer soluciones. Eso decía el representante del Ministerio del Interior. Vamos a escuchar. ¿Qué significa esto? Significa compartir datos, significa coordinar, significa trabajar en conjunto por los objetivos que cada organismo, cada ministerio legítimamente tiene, pero que luego cuando vamos al terreno, cuando vamos quizá a los lugares más complejos, vemos que las carencias son compartidas, ¿no? Y son carencias donde la educación, los problemas de drogadicción, las necesidades, la pobreza, la delincuencia, está todo fuertemente conectado, fuertemente asociado, y si podemos darnos una mano mutuamente, si podemos trabajar de forma conjunta, seguramente podamos alcanzar los objetivos que cada organismo tiene de manera más satisfactoria y más eficiente, ¿no? En ese sentido, le agradezco enormemente a cada partido y en particular a cada representante que vino el día de hoy. Fue, como les digo, una reunión muy, muy enriquecedora para nosotros. Lamentamos, naturalmente, porque hay que mencionarlo, lamentamos que el Frente Amplio no haya querido enviar a nadie. Ya hace casi 3 años que la oposición nos dice que tiene ideas y que no las escuchamos y que las rechazamos y que no les tendemos la mano. Y este era el momento, la verdad que este era el momento. Hicimos todas las comunicaciones y los trámites para poder contar con el apoyo de ellos. Yo personalmente me comuniqué tanto con el presidente del Frente Amplio como con algunos de sus líderes, autoridades, para convencerlos de la importancia que tenía esta instancia. Pero bueno, lamentablemente no nos quiso apoyar, no quiso que escucháramos las ideas que tenían. Y bueno, eso lamentablemente no permite que la reunión pueda ser tan exitosa como podría haber sido, ¿no? Pero bueno, dicho eso, la verdad que todos los que estamos aquí, también el diputado Iván Posada, que se tuvo que ir un poco antes, todos tenemos una idea parecida sobre cómo se tiene que dar este salto, cómo se debe ir para adelante y la necesidad, sobre todo, y la urgencia. Bueno, ahí tenían parte lo que decía Sanjurjo, reitero, allí hablando del tema de la reunión con los representantes políticos en esta búsqueda de prevención de temas de seguridad a través de un programa que se quiere crear junto con el resto de los partidos políticos, con representación legislativa. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue. Mañana es de radio.